Nuestras miradas se cruzan, entre tus llamas me atrapas. Toda mi atención acaparas, toda mi atención acaparas. Y se rozan nuestros labios, juegas con mi fantasía. La curiosidad me mata, la curiosidad me mata. La gente está gozando, hay ambiente en el local. Posturas en la pista que hay que censurar. Mujeres con estilo y ganas de provocar. Tu cuerpo es mi perdición. La muchacha linda no para de bailar. Con cada movimiento se acerca un poco más. Susurra a mi oído que me quiere besar. Tu cuerpo es mi perdición. Sexy, sexy, sexy. Siento el calor de tu cuerpo, sube la temperatura. Noto cómo muerdes mi cuello, noto cómo muerdes mi cuello. ¿Qué es lo que tus manos traman? Que alguien me traiga agua. Esta noche eres mi musa, esta noche eres mi musa. La gente está gozando, hay ambiente en el local. Posturas en la pista que hay que censurar. Mujeres con estilo y ganas de provocar. Tu cuerpo es mi perdición. La muchacha linda no para de bailar. Con cada movimiento se acerca un poco más. Susurra a mi oído que me quiere besar. Tu cuerpo es mi perdición. Esto, nombrarme lo prohibido, esto no se hace amigo. Mostrarme el pecado, abrir todo aquello oculto. Cógelo, todo lo que es mío es tuyo. O no, no insistas más con esa lujuria. Solo observar para mi mente, eso es locura. Intento sobrevivir en un mar de ficciones. Con tanta cosa entre manos, firmaré mil defunciones. O no, esto no, no sigas con ello, no. Déjame muchacha que te mueva este son. Coge lo que puedas, deja a un lado el temor. Sodoma y Gomorra en ningún momento es un dios. O no, showman ya lo ha visto claro. O no, Alex el flaco ya te lo ha contado. Si nos vamos, bueno, ya que estamos, nos quedamos. La gente está gozando, hay ambiente en el local. Posturas en la pista que hay que censurar. Mujeres con estilo y ganas de provocar. Tu cuerpo es mi perdición. La muchacha linda no para de bailar. Con cada movimiento se acerca un poco más. Susurra a mi oído que me quiere besar. Tu cuerpo es mi perdición. Hay ambiente en el local. Posturas en la pista que hay que censurar. Mujeres con estilo y ganas de provocar. Tu cuerpo es mi perdición. La muchacha linda no para de bailar. Con cada movimiento se acerca un poco más. Susurra a mi oído que me quiere besar. Tu cuerpo es mi perdición.